Latinos 107.9. Alegre, divertida, es Latinos 107.9. Está buena. Bueno, tenemos mucho café todavía por compartir. Nos queda el personaje del día. Por ahí está Carlos Angulo. Y por otra parte, también queríamos compartir una entrevista que hemos sostenido con La Palabra. Así como lo oyen, La Palabra, sí, un artista. Y bueno, se va a presentar este fin de semana aquí en Valencia, exactamente en la Sala Fusión. Sala Fusión. Además estará presente Miguel Martín. Hoy estarán estos artistas compartiendo con todos sus seguidores en el restaurante Brasas y Calderos, en la avenida El Fawir número 7. De manera que si quieren vivir una o disfrutar una comida inolvidable con grandes artistas como compañeros, como que se dice muchas veces que lo importante no es lo que se come, sino la compañía. Hay veces está mejor la compañía que lo que se come, o que se come por la compañía. Yo no sé cómo es la cosa. A la Luisa. Yo tampoco sé. Pero es cierto. Es cierto lo que dices. Bueno, yo lo que sí he llegado a la conclusión es que estaba buena la comida, pero mejor la compañía. Pero si la comida está mala, imagínate, tiene que estar buenísima. Y si la compañía, bueno, es mejor, pues ya inmejorable. No, lo que pasa es que a veces la comida pasa a un segundo plano, por muy buena que sea. Es cierto. Sí. Y bueno, hoy tenemos una buena compañía en el restaurante Brasas y Calderos con los artistas La Palabra y Miguel Martín. Escuchan a esta hora el Café Mañanero. Ya está por aquí Ana Luisa, en breve estará con nosotros entregándonos la agenda cultural del fin de semana. Invitación a esta hora para compartir los sabores de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es un sitio donde vamos a encontrar una gran variedad de patacones y los platos típicos de Colombia en general. Desde las 9 de la mañana con los ricos pan de bonos. Además, chocolate caliente. ¡Qué bien, qué bien! Un rico desayuno al mejor estilo colombiano en Patacón Tostado. Calle Albacete 21. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Que no falten en tu mesa los sabores de JJ Foods. Informa a propósito a todos sus clientes que tiene una tienda amplia, grande, en Ribarroja del Turia, en el polígono industrial El Oliveral. Sí, JJ Foods, con los alimentos de Latinoamérica y el mundo. Distribuye, importa, es lo que tiene que ver con distribución para toda Valencia, para toda la comunidad valenciana a nivel nacional y también para toda Europa. JJ Foods, que no falten los alimentos del mundo en tu mesa. Sí, el polígono industrial Ribarroja, el polígono industrial El Oliveral en Ribarroja del Turia. Una nave muy grande, amplia, que demuestra además el crecimiento de JJ Foods. Bueno, avanzamos hacia las 10 de la mañana, hacia la tercera hora de nuestro programa, donde les estaremos entregando ya la agenda cultural del fin de semana. A esta hora se prepara Carlos Angulo con el personaje del día. Que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Personaje del día en el Café Mañanero, Carlos Angulo, ¿de quién se trata? El personaje del día es Giselle Bündchen, la esposa del quarterback Tom Brady, quien dio un ultimátum a su marido para que dejara la NFL. Una fuente aseguró para la revista OK que el quarterback de 44 años no quería retirarse, pero que tomó la decisión después de que su esposa le escribiese una carta donde explicaba cómo se sentía.